Y volvemos al aire de una mosquitera. Ahí estamos escuchando de fondo una hermosa canción y lo tenemos en cuerpo presente. Le damos la bienvenida al estudio, Nahuel Jofre. Bienvenido. Cuerpo presente, el mismo que viste y calza. Acá el mismísimo. Estoy. El mismo. El mismo. Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Estás sanito? Este invierno lo tienes sanito. Sí, me encanta. Esta vez la salud está de mi lado. Muy bien, que siga así entonces. Así que por eso ando cantando. Ah, muy bien. Quizá eso sea una de las formas también de tener más salud, ¿no? Ah, sí, una cosa estar lleva cantando a la otra, y claro. Tal cual. Sí. Bien. Sí, mi amigo, tienes razón. Nahuel, seguramente has venido para cantarnos, pero también para contarnos. Sí. Y para invitarnos a todos a el próximo espectáculo. Mire, yo la verdad que cuando vengo para la mosquitera vengo pensando que no vengo a trabajar, yo vengo más de cábala que otra cosa. Ah, muy bien. Si yo cada vez que voy a hacerme el artista me doy una vuelta por acá. Perfecto. Pero ya es más de cábala que otra cosa. Bien. Así que sí, el motivo que me ha traído esta vez es que mañana me presento, mañana sábado. Sí, sábado 24 de junio y aquí mismo en el Le Parc, en Guaymallén, a 20 cuadras de acá. Perfecto. Bien. ¿En qué horario, Nahuel? A las 21 horas. Mañana a las 21 horas, puntual, ahí en la sala Vilma Rúpolo del espacio Le Parc. ¿Y ahí qué tenemos preparado? ¿Cómo sería el espectáculo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Motos que vuelan, autos que chocan. Y Nahuel cantando. ¿Y qué le parece? Detrás de todo eso. Ajá, pasando por un aro de fuego. No estaría mal, le digo, no estaría mal, sería un buen espectáculo. A sala completa, eso sí, porque se está activando el ritual ahora mismo. ¿Qué circo du Soleil, ni du Soleil, ni no sé qué, mire? ¿Qué tal? Bueno, el circo de mañana consiste en que voy a cantar mis canciones, mire, casi que le diré que voy a cantar todas mis canciones. Todas, bien. Sí, el motivo central, un poco la excusa, es la presentación de un nuevo álbum, un disco, hubiéramos dicho, cuando yo era chico. Exacto. Que se llama Del cristal con que se mira. Es un lanzamiento muy reciente, muy jovencito, muy nuevo, de canciones que he venido madurando hace bastante tiempo, que me tuvieron guardado los últimos años ahí, bueno, para poder salir a cantarlas, y hemos decidido grabarlas en formato bandada, que es con esta agrupación que me hago acompañar. Y con mis compañeros nos vamos a presentar mañana. Esta bandada, que presumo, está integrada por el Matías Gorordo, el Ezequiel Sandoval, el Facundo Merelo y este servidor. Un cuarteto que se las trae. Lo que se dice un cuarteto, exactamente. Bien. Hermoso. ¿Y qué instrumentos tiene esta bandada? ¿Cuáles serían los instrumentos que toque cada uno de ellos? Es muy particular, mira, buscamos un sonido 100% acústico, y que partimos desde el guitarrón. Yo toco, compongo y arreglo desde el guitarrón, entonces hay veces que hasta hago las veces como de un bajista. Ajá. Pero con un bajo criollo, digamos. Bien. Yo canto, escribo la canción y toco el guitarrón. Y se suman el Ezequiel Sandoval en las veces de guitarra puntera. El Ezequiel es el melodista, hay una auténtica guitarra cuyana, muy virtuosa, muy melodista. El Facundo Merelo, ahí con su cabeza de arreglador y productor, canta conmigo. Y toca guitarra de cuerdas de acero. Es el condimento. Ah, muy bien. Beatle. Ajá. Facundo es ahí. Qué bien. Folk, un condimento claro, ahí. Sí. Y el Matías Gorordo con un set de percusión muy criollito también. Ajá. Tocando mucho, muy hermoso, muy fuerte, muy rápido, pero una estética ahí acústica. Bien. Invitación absoluta. Ya lo está contando y ya. Uno quiere ir, quiere estar, quiere empezar a escuchar eso porque la verdad se ve que va a estar buenísimo. Bueno, sí, a mí me encanta, a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo. Y siempre que he venido, no hemos venido así en formato cuarteto a tocar a la mosquitera, pero sí hemos venido con el Facundo, los dos, y siempre nos reciben muy bien. Así que la gente, la audiencia que nos está escuchando, yo sé que un poco nos conoce y por eso la invitación también es a que se vengan mañana al Le Parc. Excelente. Bien, Nahuel, recién comentabas algo que a mí me llama la atención, y es que compones con el guitarrón. Uh-huh. ¿Cómo es esa? Porque uno siempre ve los compositores con guitarra, claro, y que pueden hacer arreglos de bajo, pero componer con el guitarrón tiene que tener algo distinto, tiene que tener algo especial. Claro. ¿Cómo es entonces eso? El guitarrón cuyano es un poco como le decimos acá, que nos hemos apropiado de esa formación, es muy típico de las formaciones de ensambles de guitarra. Cuando usted ve que como en el tango de Grela para acá, en la música del litoral de los Núñez para acá, y en los tríos, cuartetos, quintetos de guitarra en Cuyo, hay uno que está en el arco, seguramente. En ese equipo sí. Hay uno que ataja. Bien. Y esos somos nosotros, los guitarrones. Ahí está. Son los que atajan. Buena sí. Definición. Buena sí, definición. Armando hay una base, digamos, claro. con un gravecito. Uh-huh. ¿Sí? No es tan claro. Grave. Entonces es muy similar a la guitarra, pero por momentos tiene otras calideces. Claro, otras melodías se pueden armar ahí con esos graves. Sí, sobre todo un sustento armónico grave. Ese que está sonando hoy, ese soy yo en la guitarra. Ahí está, justo. Claro, entonces eso, yo primero empiezo a concebir la música desde ahí y ahí lo ampliamos un poco más a las otras cuerdas. Muy bien. Y este nuevo álbum, Nahuel, ¿con qué cristal se mira? ¿Con qué cristal? Del cristal con que se mira es el último verso de una antigua copla, muy muy antigua, que hasta se la atribuyen a Shakespeare, mire, de allá, 1600, otro a Ramón Campoamor, el español de 1800. Sí. La copla dice, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ah, muy bien. ¿Qué le parece? Esa idea a mí me ronda en la cabeza hace varios años que vengo escribiendo con esa idea. ¿Qué ves cuando me mirás? ¿Vos claro. Qué estás escuchando cuando yo estoy cantando? Ajá. Porque yo estoy pensando en algo y vos percibís otra cosa. Claro. Pero bueno, hay algo de ese mensaje a veces oculto, a veces velado, que hay en el arte en general. Sí. Que a veces en la poesía parece que se va a revelar. Quizás es el arte más desvelado, más claro. Develado. Pero después... es otra cosa lo que sucede, es algo lo que a vos te llega, es algo lo que te hace sentido con lo que vos estás esperando escuchar o lo que necesitas escuchar. Entonces esa idea le dio base a este álbum que es lo más descarnado que yo he hecho. Es lo más hay una confesión humana en este disco que se va revelando ahí en la escucha de las canciones y mañana en el concierto también uno puede entender un relato que va sucediendo que tiene que ver eso con una confesión humana, secreta, desnuda, descarnada. Bien, perfecto. ¿Qué le parece? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? ¿Qué me dice? Pero, y justo ahora, ¿se le ocurrió ahora hacer esa revelación descarnada? Justo ahora, ¿por qué será? Pero bueno, me quedo un poquito con lo que decía Nahuel de esta comunicación que se arma entre el artista, quien toca, quien canta, quien dice, y la persona que lo escucha y se puede sentir identificada, o puede haber algo ahí que una ese momento de comunicación artística, y que tiene mucho que ver con la poesía, que muchas veces la poesía uno dice, bueno, no sé bien de qué habla, pero hay algo en su sonoridad, hay algo que me dice sin querer decirme. Claro. ¿Y cómo pasa eso? ¿Cómo lo ves en los conciertos? ¿Cómo se...? Sucede. A mí me parece un milagro, pero pasa. Claro. Yo veo, yo que me estoy ahí conmoviendo también mientras estamos haciendo la música, yo veo los rostros que dicen sí. A mí también me está pasando algo. Aunque no sea lo mismo, ¿viste? Claro. Cuando uno está frente a una verdad, reconoce la verdad propia. Ahí está. Hay algo de eso. En esto no necesariamente hay un acuerdo, no es que... quien está ahí va a estar coincidiendo totalmente con lo que está escuchando, pero hay algo que conecta con el sentimiento del cristal con que se mira. Hay mucho de emocionalidad y de sensibilidad que lo que hace es al final decirte, yo siento todo esto. ¿Vos qué sentís? Claro. A mí me está pasando todo esto. ¿A vos te está pasando algo? Claro. O quizás también decir en qué lugar nos conectamos con esta sensibilidad, con lo que se siente. Totalmente. Mira, me estoy acordando de voy a cantar un fragmentito, un pedacito de una de las piezas. Dice, el que fue a mirar el río y al beber volvió mojado, sabe mejor que ninguno de la sed que lo ha llevado. Tiene ahora y para siempre los dos ojos empapados. ojos. Y ella que esperó la noche con el corazón despierto para ver cómo asomaba cielo, estrellas y lucero, regresó de madrugada, los dos ojos bien abiertos. Y así, etcétera. Qué bien, qué bien, qué lindo. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Bueno, le cuento que estoy haciendo un vivo acá de Instagram, mandan muchos saludos, hay mucha gente ahí viendo para que se piquen y vayan mañana en persona. Así es. Mañana la seguimos ahí. Mañana se sigue y con todo. Con todo, se sigue, claro. En banda, con todo. Sí, es un concierto largo. Yo, la verdad es que nos toco hace muchos meses, hace bastante que no toco en Mendoza, pero este concierto que vamos a hacer mañana ya lo hicimos en La Consulta hace poquito, un mes atrás. Ajá. Y tocamos Del Cristal con que se mira completo y tocamos muchas canciones de dos discos anteriores que hemos hecho en esta misma formación. Así que son casi dos horitas de música, son 17, 18 temas. Claro. Y hay un hilo que a mí me gusta mucho, poder armar un repertorio largo porque... Bueno, siento que puedo organizar las cosas y dar todo el mensaje completo. Además, es como muy amoroso que lo hayas hecho ahí en San Carlos, en tu lugar natalicio, ahí como empezar ahí. Sí, se dio una posibilidad muy linda de tocar en el viejo cine. Imagínense, capaz que conocen, no sé, el de Rivadavia, el de San Martín, el Recreo, esa estética de cine de un siglo a lo mejor, o un poquito menos. Pero bueno, te estuvo bueno ir a hacerlo ahí, ajá. Ahí empezó la historia. ¿Y cómo te va con tu gente, digamos? Ahí empezó la historia, la verdad es que está bien dicha la frase en general. Claro. Qué bueno. Está bueno, sí. A mí me gusta. La verdad es que tocar en San Carlos para mí es un poco volver a tocar en San Carlos. Claro. No vivo ahí hace mucho y toco muchísimo menos de lo que quisiera. Entonces siempre se da una situación como de reencuentro. Particularmente ahora sí, capaz que como 4 o 5 años. Bastante. Más de lo que quisiera, sí. Claro. Con todas las cosas que han pasado en esos 4 o 5 años, ¿no? Que han pasado en general a la vida de todos, ¿no? Es un montón de tiempo, 4 años, viendo esa perspectiva, ¿no? De todo lo que nos ha pasado. Así es, sí. Así que todo muy muy emotivo. Muy emotivo y nada solemne. También claro. Muerto de risa. No sé si es por la energía nuestra, por las ganas de tocar que tenemos... Pero se va a dar una situación, no sé si jocosa es la palabra, bien. Pero sí... Pero festiva. Sí. Festiva, alegre, festiva. Feliz linda, lúdica. Totalmente, sí. Es lo que la gente está necesitando, ¿no? Más después de esta semana tan terrible. Seguro. Así que contanos dónde podemos ya ir a sacar las entradas. Ya, van corriendo. Sí. Están las anticipadas, estas que uno ya puede reservarse, organizarse y conseguir más baratas en entrada web. Bien. Este sitio ahí de internet, lo buscan y lo encuentran. Y si no, por supuesto que puede ir mañana, si es igual que yo, que decide el mismísimo sábado a la tarde a ver qué va a hacer, se arrima al Lepar 10 minutos antes. Claro. Y vamos. Que poco serio lo mío, ¿eh? 10 minutos antes. No, van antes de las 21, van varios minutos antes de las 21. Claro. Sí, sí, sí. Y ahí consiguen en la boletería del teatro también. Excelente. Bien. Bueno, Nahuel, recién, por lo menos a mí... Me quedó como gusto a poco. Pero, che, bueno. Como que me quedé con la gana, digo, ¿por qué un poquito? ¿Por qué no una canción completa? Porque me quedé ahí como tecleando, como rengo. Tecleando, digamos. Claro. Yo no vuelvo del asombro. Desde que he sido testigo de lo azul de tu mirada, que es un cielo y es un río, belleza de quien te mira, belleza en los ojos míos. ¿Qué hay en tu mirada al verme? Hay ves tus ojos o los míos, ves lo que no quieres verte, o el amor con que te miro, y al reflejo de los otros, cada quien mira a sí mismo. Quiero saber, dime algún día, amor, ¿qué ves cuando me miras? Quiero saber, dime algún día, amor, ¿qué ves cuando me miras? Ahí está completito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bien! Bueno, recordamos que Nahuel Joffre se va a presentar en el día de mañana en el espacio Julio Le Parc a partir de las 21 horas y que por supuesto están todos invitados porque va a haber de esto y mucho más. Ah, pero por supuesto. Y mire, yo no me puedo ir de acá hablando de cábala sin saludar a la señora Ana María Bueno y a Cándido, que siempre, donde sea que están escuchando y mandándome un beso. Así que ya que estoy, les dejo saludos a ellos y a toda su familia, por supuesto. Por supuesto, sí. Extendemos ese mensaje, porque sí, siempre están escuchando, siempre están mandando mensajitos, así que les mandamos... Hay mensaje, me dice Sofía que hay mensaje, mire Nahuel, como si viniera siempre Nahuel, qué grande. Bueno, ¿lo podemos escuchar? Escuchamos el mensajito. Hola, buen día al colectivo, en su conjunto, qué lindo que está Nahuel allí, bueno, y todo el equipo, Angelita que ha vuelto, Martín, la Sofi, bueno, para todos. Y en especial para este invitado, a quien quiero mucho, que es Nahuel. Nahuel, querido, que viva. Qué lindo estar escuchando. Le mando un gran cariño junto con un gran abrazo. Bien, ahí escuchamos el mensajito de Ana María Bueno para ti, Nahuel. No le digo yo. Así es, así es. Nahuel, ¿y cómo se va a presentar este disco mañana? ¿Y dónde? Vio que hay gente que dice, a mí me gustaría, hay gente que le gusta ir a los lugares, a los recitales y poder conocer las canciones. Claro, ajá. Hay gente que le gusta eso, ya sí. Saber con qué se va a encontrar, con esa melodía y que puede disfrutarla mejor. Mire, la respuesta ¿cómo puede hacer la gente para... escuchar este álbum? Aquí en La Mosquitera, si viven pasando mi música. Así es, aquí sí. Bueno, yo promuevo que la escucha sea en el sitio nahueljofre.com.ar. Bien. Porque ahí está libre para la descarga. Perfecto. Para que usted pueda acceder por ahí, pero después escucharlo y descargarlo fuera de línea, sin necesidad de estar en conexión a internet, ni claro. Estar suscripto a no sé qué cuenta de qué tarjeta de crédito en dólares, exacto. Nada de eso. Entonces libre, usted, para que libre, usted lo pueda escuchar cuando libre. Tenga ganas. Escuchar y leer, porque ahí donde está para esta descarga están las letras, hay un arte gráfico que hizo el Andrés Cassiani, que es bellísimo. Entonces yo lo que promuevo y el espacio que hemos preparado para mi música es ese sitio, nahueljofre.com.ar, libremente escuchan y descargan de ahí. Perfecto, excelente. Excelente, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué un dice? Saludo en el aire. Encantado. Estábamos, bueno, salimos un ratito al aire porque estamos... De aparte le voy a hacer un convite muy, muy a futuro, pero no tanto. Claro. Porque sería muy lindo llenar de su música nuevamente ese salón. Estamos en instancia de recuperar el techo del salón recuperado para la cultura popular. Y sé que usted va a estar, porque ha estado siempre. Siempre. Así que, y se hizo una peña muy, muy, muy bonita. Con sismo y todo, necesito acordar. La temblorosa, Peña la temblorosa. Sí, ahí en octubre del 2016 nos mandamos un peñón. Sí. Vino Marciali. Para mí es inolvidable. Por supuesto, a ver, cantó La Celeste Fred, El Pelo Merelo, La Murga La Caciqueña, no me quiero olvidar de ninguno y siempre meto la pata en estas cosas. Analía Garcetti y Alejandra Bermejillo. No, fue una cosa hermosa y al cierre cayó el Jorge Marciali. Claro. La gente no lo podía creer. Y se movió la tierra. Y se movió la tierra, mi amigo. Claro, ¿qué sí, le parece? Sí, sí. Es proyecto de pago en pago. Sí, sí, sí. Con el colectivo de pago en pago, un poco. ¿Qué tal? Éramos muy jovencitos en ese momento, hacía muy poquito, estábamos conformados y seguimos trabajando. Uh-huh. Nos vamos a comer un asado la semana que viene. ¿Qué le parece? Esas cosas hacemos. Bueno, no. Pero entre las cosas que venimos trabajando, tenemos muchos proyectos ahí en mente, otros en las manos. Y el lanzamiento de este disco ha tenido que ver con ellos, la creación del sitio web, esto de tratar de pensar una manera propia, de digamos esto, con cierta idea de soberanía cultural, hacer nuestra producción con un lenguaje propio. Entonces, tener un sitio donde compartir la música y con nuestra filosofía. Y hablando de esto de lugares, quería preguntarte esto, te quedan un andariego. ¿Cómo está el tema de lugares acá en la provincia? ¿De lugares? De lugares, de espacio para tocar. Ahora va a estar en el Lepar, muy bonito y buenísimo que puedan estar habitando esos espacios. Pero otros espacios también, ¿cómo se transita y cómo están luego de la pandemia, ¿no? Que también afectó mucho su desarrollo. Mire, vivimos en un lugar que explota de expresiones culturales y de personas haciendo y expresando sus cosas. Vivimos en Mendoza, que es una usina de arte y de cultura por todas las esquinas, clandestina. Uh-huh. Está en la clandestinidad. Uh-huh. El teatro, la música, el cine, el arte callejero, está todo sucediendo puertas dentro, dirección por privado. Cero en la calle, cero publicidad, cero televisión. Cero espacio y apoyo oficial, privado, institucional, del que quiera. Yo soy un privilegiado que una vez al año consigo una sala de un teatro oficial, como es este caso el Espacio Lepar, un espacio cultural creado en el año 2012, ha cumplido 10 años y ha pasado desapercibido su década. Que yo me saco el sombrero, lo gobierne quien lo gobierne, porque me gusta ese lugar, cómo estuvo creado, dónde está emplazado. Me gusta que esté, me gusta tocar ahí, me siento orgulloso de eso. Pero ha atravesado momentos de abandono. Pareciera que a veces repunta y quiere levantarse y se arma una programación y hay elencos ensayando y cosas haciéndose y después otra vez sufre el abandono. Eso en cuanto al Le Parque, un espacio oficial en el que voy a tocar mañana y por eso hablo de él. Si no, todos los días usted me pregunte, yo le voy a hablar de todo el teatro. Acá hay una titiritera que adoro aquí en el Bermejo, la Silvina Falco, que trabaja en su espacio y tiene su lugar, y hace 20 años que lo hace a espalda de la institucionalidad. Uh-huh. Por momentos pareciera que hay un momento de apoyo, pero después lo que sucede es que esta es la provincia con más actividad cultural de todo el oeste argentino, y sucede puertas dentro, en la clandestinidad, y donde casi nadie se entera. Sí, lamentable que pase, y va pasando el tiempo y sigue ocurriendo o se sigue agravando esta situación. Es lamentable que sea así, pero ¿sabe qué? Por otro es lado, es tremendamente claro. Maravilloso, claro, que no muera. Lado, no, claro. Se muere, mi amigo. Exacto. Es súper resistente. Por eso, viste que combato esta idea de que hay que apoyar a la cultura como si fuera una cosa raquítica, así, ¿viste? Flaca, claro, como carente, yo. Carente, toda débil. No, mi amigo, es la cosa más fuerte y resistente que existe. Claro. Todo lo demás se cae, menos de los artistas y su canción. En realidad, claro, no hay que apoyarla, hay que promocionarla, porque la cultura ya está, no hace falta apoyo. Y hasta te lo doy vuelta, apoyémonos usted y yo en las artes, para no caernos. Exacto. Para no caernos, porque ellas no se caen nunca. Sí, sí, sí. La cultura está, no la pueden evitar, no más sé. Allá de que quieran de alguna manera esconderla. Pero también eso provoca la parte buena, que es la inventiva, ¿no?, de los artistas para poder seguir haciendo lo que necesitan hacer, lo que quieren hacer. También esa parte, como bien se veía con lo que vos decías recién, Abuel, un espacio o un lugar donde uno haga las cosas por otro lado, también, de otra manera, de otra forma, sí, buscándole la vuelta. Y que pueda hacerlo a la luz del día y no escondida, digamos. Nosotros queremos que hayan sala independiente y centro cultural y espacio, y que aquí podamos mejorar este centro cultural y habilitarlo, mi amigo. ¿Qué hace falta? ¿Un baño y un matafuego? Bueno, lo conseguimos y lo hacemos. Pero que yo pueda ir al diario y decir que dónde vamos a tocar y contarle a un vecino y que pueda venir. Y no tenemos que andar ahí cuchicheando, que no vaya a ser que se entere no sé qué intendente. Sí. Exactamente. Tenemos unos minutitos más. Por supuesto que tenemos. Usted, yo me quedé mirando también su instrumento, su aquí guitarra. Aquí lo tengo, mira. Qué belleza. Antes de que se toque, o si le vamos a pedir que toque otro temita, ¿cómo se llama con su instrumento? ¿Qué relación tiene con la linda? Con la guitarra. La más linda de las relaciones. Me gusta conocer esas cosas. Y a mí es de lo que más me gusta promover o hablar o incentivar. Es ese el hecho artístico, no es el escenario. El escenario es una cosa excepcional que a veces no sucede. Es una excepcionalidad, una eventualidad. La luz, el aplauso, el escenario, el telón. Toda esa cosa que... Yo justo voy a tener la suerte que mañana voy a tener esa hora de brillo. Después son 360 días... Minuto a minuto. De yo y mis manos y este instrumento. ¿Cuál es la historia de esa...? Mira, particularmente, yo que siempre me encuentran y me ven con el guitarrón, hoy ando con una guitarrita flaca y chiquita que tengo, que es del Cepillo. ¿Ustedes saben dónde es el Cepillo? Ni saben. Cepillo es un pueblo que está al oeste de La Consulta, al oeste de Eugenio Busto. Allá vive el Preche, que es un paisano mío que construye guitarras. Cuando yo tenía 12 años, me hizo esta guitarrita para mí. Así que ya tiene sus décadas. Y es la violita que me acompaña, va a salir para tomarme el micro, porque por ahí me da pena andar con el guitarrón, que es grande, lo maltrato, y necesito que llegue sanito para mañana. Así que salgo con la flaca esta, que tiene sus batallas ya, como verán. ¿Pero suena? Pero mire, la guitarra es una gran compañera, y no lo digo yo. Pero eso, si usted anda con una tristeza, aprenda a tocar dos acordes en la guitarra y va... No sé si va a resolver los problemas, pero va a tener algo con qué campearlo. Va a comunicar. Es una gran compañía. Muy bonita. Le pedimos la... No sé si la última. La del estribo, decía. La del estribo. Sí. ¿Por qué será? ¿Porque ya la cantás como con una pata afuera yéndote? Puede ser. ¿Será? Claro, ya subiéndose al caballo. Claro, la del estribo. Claro. Incómodo, igual. Incómodo tocar la viola. Claro. Bueno. Ay, corazón, si es que me vieras con pájaros en el pelo y una camisa de sol y una sonrisa de cielo, es que traigo corazón, un amor sin carcelero, como la flor del pensamiento que al lado da otro pensamiento. Así me ha dado este amor todo un jardín para el invierno y este fruto de estación es como un amor sin tiempo. Y si todos los amores son los mismos amores, como una flor es un jardinero, este es un amor sin dueño, este es un amor sin dueño. Ahí va la segunda. ¿Puede ser? Hay solo un mar hay solo un cielo y mil ríos de desencuentro. Y es el cariño un caudal, aguas abajo un reflejo, y en naufragio vengo yo, solito este amor sin puerto. Ay corazón, como te digo, también son días los grises, y acaso podrían ser amores los imposibles. Ser sincero, corazón, implica amar con devenires. Y si todos los amores son los mismos amores, como una flor es un jardín y un jardinero. Este es un amor sin dueño. Este es un amor sin dueño. Impresionante. Ahí estuvo. Fantástico, magia. Bueno. Magia, magia pura. Vio que a uno le da como cosita hablar después, ¿no? Como sí, que dice... no sé, claro. Todo lo que queda después, ese clima. Ojalá ese silencio ya está, porque uno lo arruina, capaz. Dice claro. Cualquier pavada y arruina ese. Y vio que a veces lo mejor es el silencio. Después de un tema así, lo mejor es el qué silencio. Lindo tema, bueno, che, muchas gracias. No sé si lo... Porque yo salí, quizá voy a cometer un error, quizá lo hablaron. Un tema de amor, de amores. Pero el público se renueva. Claro, bueno, decía claro, una sí. Que sabía pues, mucho. Que renovó mucho. Que público, renovó mucho público. Se habrá renovado. Las verdades son verdades, mi amigo. Las diga quien las diga. Así es. Bueno. El tema habla mucho de los amores ligados. Los amores, a lo, dice. Los amores ligados a lo natural, a la naturaleza, a lo, ajá. ¿No? El descripto con cuestiones de la naturaleza. Y bueno, la claro, pregunta en definitiva va. ¿Cómo, qué pensás de lo que está pasando en Jujuy? Sabemos tu militancia también en relación a la defensa de los bienes comunes, pero lo que está pasando en Jujuy y ahora con los pueblos originarios, lo que pasa acá en nuestra provincia también, porque estamos en la misma tierra, en el mismo suelo y con las mismas realidades. ¿Qué te dispara desde, primero de lo que pensás y de lo creativo, si se quiere, desde el arte, si te lleva también a escribir, a tocar, a buscar la música ahí también? Mire, yo siento que cada vez que comunicamos y que mostramos lo que está haciendo el gobernador de Jujuy con las Fuerzas Armadas, siento que le estamos haciendo propaganda. Yo creo que es parte de su campaña. Sí. Yo creo que busca que lo vean haciendo eso. Creo que lo que hay que hacer es recalcar que eso está mal. Colaborar a que el sentido común cambie algún día y que podamos ver que lo que está haciendo está mal, porque lo hace como con propaganda. Así trato a los maestros, así trato a los indígenas, y esto pienso hacer con los bienes comunes. Esa es lo que yo percibo, y la tarea, me parece, en el micrófono es decir que así no se trata a los indígenas, así no se trata a los maestros, así no se reforma una constitución, que eso está mal, que eso no es seguridad, que eso es violencia, que eso no es trabajo, que es saqueo, uh-huh. Que eso, bueno, y así, eso no es progreso, es un choreo, un afano, a mano armada. Literalmente. Es que eso me parece, yo creo que es parte de su campaña, de su propaganda, es un posible presidenciable o vicepresidenciable, y yo tejo un paralelismo, a riesgo de equivocarme, pero bueno, no soy politólogo, pero para mí se parece al maltrato de la policía de Mendoza bajo el mando del gobernador actual y del gobernador anterior y futuro. Es esa consigna, es mostrarse fuerte con los débiles y comprometer a las Fuerzas Armadas a maltratar a su gente, que no están para eso. Eso es lo que yo veo. Yo veo una propaganda política cuando veo lo que están haciendo. Que hay un sector de la sociedad que lo aplaude, ¿no? Sí, eso, y porque lo confunden también, porque sí. Lo aplauden porque le dicen que eso es trabajo y que claro. Los maestros son vagos. Entonces, digamos, yo, eso, sí, hay un sector que lo aplaude porque lo han engañado, les han mentido, es una estafa. Una estafa que después les promete una cosa y sucede otra. Bueno, un placer, Nahuel, como siempre, que nos visite con todo su ser, su música, su arte y su amistad hacia la mosquitera de siempre, su cariño, así que lo esperamos siempre. Y mucho más cuando esté listo ese saloncito. Pero, qué buena suerte. Bueno, ahí estaré. Que estará rondando, si se quiere, que ahí... Marciali también. Quizás. ¿Qué le parece? Ah. Sí, hay una foto hermosa ahí adentro en los azulejos. ¿Todavía están los azulejos? Sí, están. Está, lo recuerdo el viejo ahí, chel. Hermoso. Así que sí, cuenten conmigo para venir a cantar cuando tengamos nuevo espacio. Qué grande. Bueno, lo mejor, repetimos la invitación. Así es, repetimos la invitación. Nahuel Joffre en el espacio Julio Le Parc este sábado a las 21 horas en la sala Vilma Rúpolo. Pueden sacar sus entraditas anticipadas en entrada web. Y si no, en el mismo espacio, un poquito antes de las 21, no vayan ahí justo a ese horario, unos 10, 15 minutitos antes, así ya pueden ir acomodándose y esperando ese momento fantástico, sensacional que va a ser este recital. Ahí cualquier cosa, si necesitan el link, está puesto en las historias de nuestras, lo compartimos para que puedan acceder rápido a comprar las anticipadas. Excelente, excelente. O sea que nada más queda que apriete el botoncito del mouse y adquiera su entrada para allá directamente ir el día sábado a las 21 horas. Pero si no, puede ir al mismo espacio Julio Le Parc, sala Vilma Rúpolo, y ahí compra su entradita, ingresa y disfruta de aproximadamente 2 horas de excelente música, como nos ha prometido Nahuel. Vénganse porque, modestia aparte, va a estar buenísimo, de verdad. Va a estar muy, pero muy hermoso. No se van a arrepentir. Qué lindo. Bueno, ahí estaremos. Estaremos. Totalmente. Lo despedimos. Pero muy bien. Muchas gracias. Gracias y lo mejor. Nahuel, siempre. Saludo a toda la audiencia y nos vemos ahí mañana en el Le Parc.